en el papel como ataque. Pues vamos a esperar todas las noticias de... Gracias. De... Otra vez no hay nada para escuchar. ¡Demonios! ¿Qué pasa con este radio? ¡Caray! Como símbolo... ¡Puta madre! ¿Qué pasa con este cuadrante? ¿Qué pasa con la radio, pues? Quiero montarme en tu velero, ponerte de sombrero. ¡Ay, no, ma! Desde galaxias muy lejanas. Bueno, la mera verdad me lo encontré en la calle de Bolívar, vendiendo camotes en el centro. Esto es Recargados, con Toño T, en Rock, en Radio. Hola, hola, amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Yo soy Toño T, están en su programa de confianza, su programa Recargados. Primero que nada, ya tengo operador en la cabina. Quiero darle un cordial saludo al señor Pepón. Pepón, y no es Pepón, es Pepón, señor Pepón. Es un jueves como muchos otros jueves, un jueves donde cenamos, dormimos y pues hacemos el baño. Es un jueves, son las 10:03 de la noche y hoy estaré hablando de esas técnicas de ligue con unos invitados especiales y también otra cosa, Fíjense, ayer ya hay una página de Rock and Radio, más adelante daré la página web donde pueden descargar todos los programas, todos los podcasts. Este programa va a estar que va a arder, arder. Y fíjense, hoy en la mañana me encontré un amigo de la secu, yo iba a trabajar y tenía años que no lo veía. Me encontré este cuate y empezamos a acordarnos de esas fiestas cuando ibas a la secu, ¿no? Bota, tiene un buen. Y me acuerdo, hice un comparativo con él. Tomabas ponche cuando eras chavito, no ibas en la secu. Ahora ya tomas lo que se te da la gana. Te echas la chela, que el vodka, que el whisky. Te pones bien, bien prendido. Beat. Antes no fumabas y los que lo hacían en un rinconcito, a lo lejos, sin que los vieran, porque eso sí, las chicas guapas así como que los discriminaban, ¿no? Ahora discriminan a los güeyes que se dan el toque o lo que sea, ¿no? Y estoy hablando de fiestas de esas que ibas en primero de la secu, ¿no? Tus primeras fiestas, donde el papá te leía la cartilla, te vamos a ir a dejar, te vamos a recoger tal hora, y cuidadito si llegabas con olor alcohólico, ¿no? Los bailes no eran tan pegaditos, ¿no? No bailabas tan cachondamente, ahora ya hasta te da pena sacarlas a bailar, porque de lo mal que bailas, y antes, no hombre, estaba difícil, pero bueno. Bueno amigos, yo les voy a presentar esta primera canción, espero que les guste, voy a tener un invitado especial, nos estamos viendo, ahorita los checamos, bye. Ya. Dance, dance, dance. Vamos a bailar, ¿no? Acabamos de escuchar a los señores super elegantes con dance. ¿Y qué onda? Les estaba platicando hace ratito de las técnicas de ligue que generalmente ocupas. Y voy a hacer un comparativo de cómo era antes y cómo es ahora, ¿no? Antes, retomando el tema, llegabas, tenías tu fiesta, te arreglabas, te ponías frente al espejo, checabas que el look fuera muy bien. Ahora ya te vale, te pones lo primero que encuentras, no sabes si tus zapatos van boleados o no, tú no tienes nada, no te importa más que nada, ¿no? Ya llegas a la fiesta, ya te dejó tu mamá, llegas como a las 9, ¿no? Ahora pues ya llegas como a eso de las 12, ya bien tomado, ¿no? Jarra, te pasas a echar el precopeo en otro lado, en la casa de un cuate, en donde quieras. Y ya llegas a la fiesta, muy mono, ves cómo está la cosa, las chicas y todo. Cuando vas en la secu, pues así como que llegas, te sientas, si es que hay donde sentarse, ¿no? Te echas un ponchecito, lo que tengan, ¿no? Lo que te estén invitando, unas papitas, un sándwich, lo que haya. Antes era, vamos a sacar a bailar a esta chava, ¿no? Decías con tus cuates, no, pues te apuesto tanto, ¿no? Era como una apuesta, como si te fueras a la lotería, ¿no? Te voy a apostar 10 pesos a que no sacas a bailar a Betty Slaker, ¿no? Casi, casi, como si fuera escuela gringa, cabrón. Antes la sacabas a bailar y bailabas como si estuvieras bailando vals en los clásicos 15 años. ¿Qué onda? ¿Lo vuelvo a repetir? ¡No, no lo vuelvo a repetir! Aquí mi operador, el señor Pepón, está durmiendo. ¿Qué onda con Pepón, eh? Bueno, voy a presentarles a mi amigo... Bueno, no sé si a mi amigo, fíjense que tocaron la puerta aquí de la casa donde estoy grabando. Pensé que era el pizzero, pero miren, les voy a dar un aplauso a Ángel, por favor. Ángel, ¿cómo estás, amigo? Hola, bien aquí, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Angelito? ¿Cómo estás? Pues bien aquí, ya no te molestias. ¿Te acuerdas de esas fiestas cuando íbamos a la secu? Ay, eran bien padres, ¿no? Era chistoso, ¿eh? Eras un ligador. Era un espectáculo, éramos ligadores, ¿o no? Eras un rompecorazones, bueno. Totalmente. ¿Te acuerdas? ¿Cómo bailabas? Cuéntame. Mira, agarraba a la chava... Y así, pegadito. Te dejabas llevar. La pista, eras una ráfaga de la pista de baile. Ah, por supuesto. ¿Y ahora cómo bailas, eh? ¿Ahora? No, ahora es pegadito, ahora acá como que arrimando todo, dándole el toque, el taste a todas las partes de la chica, ¿no? Agarrando de aquí desde la espalda y toda la cosa, ¿no? Se puede agarrar más, ¿por qué no? No, ¿y qué tal? Bueno, es que aquí el señor Pepón es muy apurón, por favor, Pepón, tranquilo. Los voy a dejar con otra canción, pero regreso contigo, Angelito, para que me cuentes qué onda, cómo te vestías, cómo te peinabas, y ahora ya nos vale madre, cabrón. Sí, nos estamos viendo, los dejo con esta rola. All right. ¿Qué onda, chavos? Acabamos de escuchar a los chicos Yeah Yeah Yeahs con un remix de Control que sale en su disco EP con varios remixes. Chequenlo, lo pueden comprar. Y yo mientras tanto sigo aquí en la fiesta. Sigo en la fiesta con mi amigo Ángel. Aquí, ¿qué onda, Ángel? De nuevo, ¿cómo ¿Qué onda, ¿Cómo fue tu primera vez? Tu primera empedoclada. Empedoclada, para que lo sepas aquí, lo sepan todos, es tu primera borrachera. ¿Cómo lo fue? Cuenta. La primera borrachera fue con los cuates de la secundaria, que pues echábamos apuestas, ¿no? A ver quién tomaba más. Es que eso ya lo sabíamos, y era acá los clásicos, los hidalgos, ¿no? Era, sí. A ver, dos, tres, va, madre, sí. Te lo echabas. Y ya, al primero, ya estabas bien pila, ¿no? Ya. Sacando a todos a bailar, ya ni te daba pena, porque las primeras borracheras, ya ni te daba pena. Ya las sacabas y era por default que bailabas, aunque bailabas mal, ¿no? Ahora ya te da pena porque pues ya acabó la canción y si no sabes qué decirle a la chava, pues así como que la chava dice, ¿qué onda? ¿Qué hago, no? Pero mira, bueno, ¿cómo fue? La mía fue, la mía fue así muy chistosa. Te voy a contar, fue con unos cuates que los mencioné la primera vez, la primera emisión. Eran unos cuates del crew, el gato y el maloso, que les mando un saludo. Estábamos en la casa de una amiga que se llamaba la Furber. Con esta chava, me acuerdo muy bien que era una fiesta de, creo que cumplía esta chava 16 años, algo así por ahí, ¿no, Angelito? Entonces, estos güeyes mandaron a comprar dos caguamas. Cuando compran las dos caguamas, yo regreso, me empiezo a echarme una caguama, pero era de vasito, ¿no? Ahora ya te la tomas directo, ¿no? Ah, por supuesto. Y es más, si te vas a ir a una fiesta, yo aplico la banquetera, ¿eh? La banquetera es la chela banquetera. Es la buena, ¿eh? Es la banquetera. No, sí. Cuando regresas de echarte el fucho, pero ya no estamos desviando mucho. Sí, digo. Fíjate, otra cosa muy chistosa en esas fiestas era la música. ¿Tú qué llegaste a oír de música cuando ibas a esas borracherotas? Pues más que nada era el caifanazo, ¿no? Digo, el clásico caifanazo. El clásico caifanazo era la neta, ¿no? Sí. A mí me tocó, fíjate que yo cuando estaba en esa onda estaba de moda porque yo era fresa, güey. O sea, yo iba en el Simón Bolívar y así me acuerdo que bailábamos. Llegué a bailar hasta la Macarena, dale a tu cuerpo, y estaba cool, ¿eh? Y luego así ya como que con los que llegaban los chicos que hace rato comenté, los que fumaban, se apartaban, estaban en la esquinita, y se apartaban en una orilla, pues así como que ellos ya tiraban el caifanazo, ¿no? Ya después fui creciendo y fue el Molotov, ¿no? De esa banda de 97, sí. Con la portada, ¿te acuerdas la portada de la pierna? La portada de la pierna, uy, era neta, no, ¿eh? No. Bueno, y vamos a empezar a hablar de toda esta fluidez fiestera que eras cuando tenías chavo, ¿no? ¿Cómo ha cambiado en lo largo de tu vida, ¿no? Ha sido muy, muy distinto. Y los voy a dejar con otra rolita, que aquí el señor Pepón es muy apurón, ya me tiene de malas. Están correteando, ¿no? Ya me están correteando. No, necesito un programa de 5 horas, un podcast de 5 horas. No me importa que les tarde bajar mucho, porque son muy buenos, ¿eh? Pura fiesta conmigo. Los dejo con esta rola porque el señor Pepón ya me tiene encima. Y voy a regresar para darles la página que les prometí. Bye. Take me off the radar. People said we'd never go far. Look at you, so take me away from here. Turbo boost me into your stratosphere. Looking fine, got you in my sight. I surrender, won't put up a fight. You're my darling, I adore you. I'll stand by you, always be true. Space time, kid, won't you take me on a rocket ride? Don't say no, cause the window, there's the tiny earth in your arms. I know what I'm worth. You and I, loving out of space. Here with you, our perfect dream place. Fly away, the distant earth lies. Yours forever, science, space wise. Energize my inner fantasy. Go wherever this craft takes me. Space time, kid, won't you take me on a rocket ride? Don't say no, cause I won't be denied. You're my boy. Yeah. Buena rola, pasó, ¿no? Ya, está buena, ¿eh? Acabamos de escuchar A-Boy del DJ Félix The House Cat, un poquito de rock electro. Y bueno, ¿qué tal, no? Ya fue la borrachera, te recogía tu mamá, te subías al carro, si iba un cuate contigo, pues ahí los echabas, los colados, ¿no? Pero ¿qué tal? Esa mamá estaba como perro de Laffy, peor que perro de Laffy, inspeccionando cualquier olor turbulento que saliera de tus entrañas. Y te empezaba, aquí huele a gato mojado, a gato machucado, ¿no? Y es que era el tufo de la chela o de lo que hubieras tomado, ¿no? Y no, no, no, mamá, fue Pedro me indujo al vicio. O no, Angelito, a ti te pasó, sí, ¿eh? Sí, sí. Yo te llegué a echar la culpa de muchas de mis borracheras. Pues sí, mi mamá hablaba a tu casa. Pero, Ángel, me dio muchísimo gusto estar contigo. Vete a dejar esas pizzas. Sí, no quiero que te me corran y luego boleando mis zapatos, ¿eh? No, por no, favor, no, ya, nos estamos viendo. Caído, digo. Cuídate, Ángel, nos vemos, vámonos. Gracias. Y bueno, chavos, yo me estoy yendo, pero como lo prometido es deuda, les dejo aquí la página de internet, que es www.angelfire.com/blog, B-L-O-G, G de Gatter, /rockandradio, y mi correo es pistolaspancho@hotmail.com, todo seguido y con minúsculas. Si quieren una rola, si quieren platicar, si quieren hacer lo que quieran, mándenmelo y con mucho gusto yo se los pongo aquí. El siguiente programa estaré hablando de las serenatas, cómo vas cuando vas a echar tu serenata. Y pues un saludo al señor Pepón. Señor Pepón, nos vemos. Gracias. El señor Pepón, usted siempre tan eficiente. Y cuates, los dejo, chequen la página, está muy buena, pueden descargar todos nuestros podcasts, chequen las fotos, nos estamos viendo, cuates, se me acaba el tiempo, bye. Esto fue Recargados, música para el cerebro, rock and radio.